¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lorena y en este canal yo hago videos de metafísica o videos con información espiritual. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de Ahriman. Este es un como lingo de antroposofía, que es una escuela mística, fue creada por Rudolf Steiner. Entonces este video va a estar en mi lista de reproducción de antroposofía y teosofía, que es el material de Rudolf Steiner y Madame Blavatsky. Ok, antes de ver este episodio, sí les recomiendo que vean mi episodio de Lucifer, que grabé justo antes de este. Es importante que los vean juntos porque Lucifer y Ahriman son la dualidad que se manifiesta en la sombra humana. Entonces son como parejitas de cuenta. Ahriman sería el componente masculino o la mente y Lucifer sería el componente femenino o las emociones. Entonces, sí, es importante aprender de estos impulsos juntos para que te des cuenta de cómo están interconectados, ¿ok? Yo voy a hablar así como si ya hubieran visto el video, ¿ok? Si se empiezan a perder es porque no vieron el otro video, ¿ok? Antes de empezar, me gustaría decir que esto de explicar que están divididos, o sea, que es una dualidad, están muy separados en cómo se comportan Lucifer y Ahriman. Están muy, muy... O sea, sí hay una diferencia muy grande, pero... Por ejemplo, cuando subes en altos grados de conciencia, de que te vuelves un ser de luz, un ser multidimensional, un ángel o algo así, y volteas hacia atrás, porque voltear hacia abajo sería como voltear hacia atrás, hacia tu pasado. En esos altos grados de conciencia, cuando volteas hacia abajo y ves esta separación de Lucifer y Ahriman y lo que está ocurriendo, casi no se ve una diferencia. O sea, para estos altos grados de conciencia lo ven como que una caída de conciencia nada más. Y sí, o sea, es que hay muchos seres multidimensionales que han hablado de esto, que te hablan de que la caída de la energía femenina, la caída de la energía masculina es lo mismo. Sí, o sea, es como que sí vemos cuál es la diferencia que están haciendo, pero en altos grados de conciencia se ve como igual, nada más como una caída, como un olvido de quién eres en verdad, que es Dios, que es la fuente y la singularidad, ¿no? Entonces eso siempre se me ha hecho bien interesante porque aquí en la Tierra lo sentimos muy diferente, como es la caída de energía femenina y la caída de energía masculina, pero pues es una ilusión, la ilusión dual de la materia, ¿verdad? De que en altos grados donde no hay, donde sí se entiende 100% el concepto de todos somos uno y la luz y la oscuridad es uno también, lo ven como que no hay tanta diferencia. Bueno, total, Ahriman y Lucifer están uno dentro del otro, uno nació del otro, o sea, no pueden vivir uno sin el otro, son perfectos espejos uno del otro, sería como intelecto sin sabiduría, emociones sin amor. Si Lucifer es expansión, es seguir buscando la fragmentación y expandirse, Ahriman es como contracción, contraer, pero ambos están en una búsqueda, ambos están en la misma caída de conciencia, ¿no? Entonces son como polos opuestos, pero en la misma vibración. Entonces, esto en ley de no dualidad, haz de cuenta cuando las personas describen que tienen relaciones muy tóxicas o algo así, que es este sentimiento de te odio, te amo, que, o sea, que maestros como gurús o algo así que te describen estas dinámicas, te ponen de que el odio y el amor están en la misma frecuencia, pero son como, son manifestaciones diferentes. Haz de cuenta que el odio sería como una manifestación de amor desde el miedo y el amor desde la luz, pero es lo mismo, solo hay una diferencia entre percepciones, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora sí, empecemos. Ahriman es la manifestación o es la representación de nuestra mente, ¿ok? Entonces es una polaridad masculina, si Lucifer es la femenina. Ahriman también tiene otros nombres como Satán o Satanás o Metistófeles, tiene muchos nombres, ¿no? O el ego. Otra palabra para Satán y Satanás es el ego, es tu mente, es tu ego, ¿ok? Es tu ego. Ahriman nace de Lucifer. Primero se manifiesta Lucifer en los humanos y luego se manifiesta Ahriman. Es como una evolución cósmica. Es la sombra de la humanidad al desprenderse del humano. Es como el nuevo impulso cósmico que se desprende del humano. Entonces, si Lucifer es el impulso cósmico al desprenderse de... Haz cuenta que es el impulso cósmico que luego se materializa como humano, ¿ok? Ahriman es materializado como humano y luego se desprende y se vuelve un impulso cósmico. ¿Ok? Empieza en el humano y se desprende y se vuelve impulso cósmico. Entonces Ahriman es ahora sí es la completa ilusión. Este sí es, no es bipolar. Ya ven que les decía que Lucifer es como que es bueno y malo y así tiene una dualidad muy marcada. Ahriman no, Ahriman es una completa ilusión. Porque el ego es como un mecanismo creado para poder habitar en la tercera densidad, para poder habitar en la ilusión, y eso lo existe en la ilusión. Entonces lo que se ha creado desde el ego y tiene una manifestación cósmica, que luego hablamos de eso, eso es puro ilusión, es pura ilusión, es mundo ilusorio completamente. Ahriman, igual que Lucifer, es un impulso de creación que habita en nosotros mismos. Nosotros solo cuando estamos en la tercera densidad o en esta caída de conciencia, cuando abrazamos la mente como nuestro amo o nuestro dueño, haz de cuenta o algo así, o el ego, cuando escuchamos solamente a nuestro ego. Si Lucifer es escuchar solamente a nuestras emociones y dejarte caer por las tentaciones y así, Ahriman es dejarte seducir por la mente y el ego y una individualidad que es ilusoria. O sea, el mundo de ambas caídas es una locura, ambas, ¿no? Solo que esta caída de Ahriman o Satanás es como más rígida, ¿ok? Entonces, Ahriman se manifiesta como hipermentalismo, hipermaterialismo, mundo material. Hace cuenta que Ahriman niega al espíritu, niega completamente lo abstracto, lo interno, se vuelve completamente externo, completamente así, material, materia. Es el mundo de la ciencia, es el mundo de la tecnología. Entonces, es dogma, es rigidez, es duro. También es como un intento de controlar. Entonces, si como es energía masculina, la energía masculina en luz es orden, es como un padre protector que le da orden a las cosas. En la sombra es control, es tiranía, es hazte cuenta a mi manera, nada más a mi manera, hazte cuenta así, una individualidad demasiado, hasta como es locura, es básicamente locura, pero así una individualidad del ser, porque el impulso femenino es como de comunidad, es más expansivo y así, y el impulso masculino es yo. Entonces, a veces también se ve como un intento de controlar a las entidades luciféricas en su descontrol emocional, porque Lucifer manifiesta un descontrol emocional, y también Rudolf Steiner explica que Lucifer nació o se creó como una solución para las entidades luciféricas, o sea, para las personas que estaban cayendo en sus tentaciones o que no tenían orden o control o estructura, se crea Ahriman como una sombra, ¿verdad? O sea, claro que no es la solución, pero bueno, así se ve en la oscuridad. Esto también se puede manifestar, ambas caídas de conciencia se pueden manifestar en una persona. Puedes tener una caída muy, muy dual donde te caes completamente luciféricamente, o te puedes caer como arimánicamente, o puedes tener ambas caídas de conciencia donde eres muy, muy hipersentimental y estás en caos y en completo como descontrol de tu cuerpo energético o emocional, que empiezas a crear una rigidez arimánica de estructura y así como mucho, muy mental, mucho juicio hacia los demás, muy dogmático en tu pensamiento por una necesidad de controlar tu cuerpo energético o de controlar los seres luciféricos con los que estás interactuando. Pero es una ilusión, ambas son una caída y es la sombra. Ahriman está asociado con el tercer chakra. Recuerden, Lucifer está asociado con el segundo, que es el chakra del chakra sacro de las emociones y es femenino. Y Ahriman con el tercer chakra, que es masculino y es de la fuerza de voluntad. Y sí, entonces va muy de la mano con este con toda esta narrativa de que son hipermasculinos. O sea, es un evento cósmico arimánico. Ahriman es un evento cósmico hipermasculino de mucha fuerza de voluntad y externo. El chakra del plexo solar es como que fuerza externa, y luego el chakra del plexo sacro es fuerza interna, y en la caída es como control externo y nada de fuerza interna, ¿no? Pero bueno, entonces es ir así con mucha fuerza en un camino, en una dirección. Pero esta fuerza de voluntad sobrehumana, porque se empieza a volver como una máquina, ahorita hablamos de eso, máquina, y como muy, muy mental y muy demasiado metódico, y es sobrehumano, o sea, ya no es humano. Es como un método de protección para el yo. Vamos a hablar también acerca de cómo el ego no habita realmente en la conciencia o en la mente. El ego está en el estómago, o bueno, en el chakra del plexo solar. Entonces, cuando tú tienes un chakra del plexo solar sobreactivado, vas a tener mucho ego, vas a tener mucha como individualidad, mucha fuerza de voluntad, pero así como que para yo, lo que yo quiero hacer, y tumbo a todos los demás, de que yo voy por encima de todos los demás, yo sé más, yo quiero más, yo, haz cuenta, así, ¿no? Eso es el ego habita en el chakra del plexo solar, ¿ok? Entonces, Lucifer y Ahriman se mantienen en perfecto balance cósmico, como un yin y el yang, como un yin y yang cuando están en la sombra. Como les digo, puedes tener una caída super arimánica o super luciférica, o los dos, pero estas caídas son como par, o sea, son así como espejos uno del otro, ¿no? Ahriman se siente como una especie de euforia por la victoria, por ganar, por yo ser mejor, por conquistar, ¿okay? Por controlar. Se siente así como una euforia. Así como cuando, yo tengo una amiga que me dice que cuando vende algo, ella vende, es vendedora, es comerciante, y cuando logra vender algo siente así de que una euforia, dice, ah, oh, gané, hace cuenta, y me suena así un poquito a eso. Pero bueno, okay, yo no diría que ella tiene una caída arimánica, solo digo que me resuena un poquito. Pero bueno, tal, sería así como al extremo, ¿verdad? Sería de que nada más me importa eso, nada en el mundo, ni siquiera las demás personas, o la moral o así, nada me importa. Yo necesito sentir esa euforia por la victoria. Y siempre seguido, haz cuenta, este sentimiento siempre va seguido por una fuerte caída por la inestabilidad luciférica. Cuando las personas están habitando el bajo astral o habitando la sombra, es todo lo que crean en la sombra o en el bajo astral, todos sus planes, todo, siempre se derrumba por el principio de entropía espiritual, porque no está creado con amor. Amor es el sentimiento primordial, es la única energía en la creación. Un sentimiento, una energía es amor. Por eso Dios es uno, es amor. No hay más, todo lo demás es la fragmentación y así como, pues, categorías de amor, que son los arcángeles, pero todo es amor. Entonces, cuando tú no creas las cosas desde el amor, no puedes crear nada porque no tiene energía, ¿verdad? Estás creando como desde el vacío. Entonces, empiezas a crear y se te derrumba, empiezas a crear y se te derrumba, y eso es entropía espiritual, cuando las personas entonces crean desde el caos o crean desde impulsos arimánicos que son desde el control, pero no hay amor, no hay nada, es una ilusión y se les derrumba. Entonces está interesante este baile cósmico que hacen la energía arimánica y la luciférica, porque Ahriman hace cuenta que quiere así como que construir, fuerza, física, pero como tienen una inestabilidad emocional interna, son seres fragmentados por el impulso luciférico, se les derrumba. Y hace cuenta que el subir en energía, el subir en creación materializada, para Ahriman es como que les da así poder, euforia, ¿verdad? Pero el caer en dolor, el caer en la fragmentación, el romperte, el perderte, en ir así buscando el dolor, eso le da euforia a Lucifer. O sea, esa caída es como si lo buscaran. Y ya sé que la gente me va a decir que no lo van a ver, pero tratan de pensar como en artistas que están literal buscando el sufrimiento. Ellos están a decir que no, que están hartos de sufrir, pero no cambian, ¿verdad? Es porque la caída les da euforia. Y luego la gente que trata de crear, no sé, haz de cuenta que un banco o cosas así que roban dinero a las personas, pero lo único que les importa es crecer, crecer, crecer. Es así como esa euforia, euforia de tener, tener lo material, lo material. Entonces es un baile cósmico entre este de subir y bajar, subir y bajar. Esto también es el vínculo de trauma, o sea, en psicología lo describen como el vínculo de trauma o el ciclo de abuso, tiene muchos nombres, pero bueno. Ahriman, al ser la mente o tu ego, te convence de que solo necesitas dinero para ser feliz, solo necesitas comida, solo necesitas un techo sobre tu casa. También es como el de que te quejas, haz de cuenta ese sentimiento. Entonces es hipermaterialismo, te convence de que si tienes las cosas materiales, que son ilusorias, porque la mente es una ilusión de esta densidad, te convencen que así vas a ser feliz en esta densidad con cosas materiales. Pero no, la mente también no puede entender cómo es que esto es materia e ilusión. O sea, batallas mucho. Para salirte de la materia tienes que tener un despertar espiritual, que es un despertar del chakra corazón. Y si la mente y el ego habitan en el tercer, en el tercer chakra, es subir la energía hasta el corazón, abrir, y ya ves que todo esto es una ilusión. Y tú ves que acá, para abajo, es una ilusión. Si te quedas atorado en los tres chakras bajos y no abres el corazón, eso es la marca de la bestia. ¿Ok? Sigamos. El dogma es una práctica arimánica o satánica. Ya se suena bien loco, ¿verdad? Cuando hablamos así estas palabras de que... Bueno, total. El dogma es una práctica arimánica. Les digo, Ahriman es el lingo que usaba Rudolf Steiner para describir este impulso de energía, este impulso de creación, pero es básicamente Satanás o ego, o sería decir una práctica egoica, también es correcto decir. Bueno, ok. El dogma es una práctica arimánica en todo, o sea, en espíritu, en las ciencias, en disciplinas físicas o académicas. O sea, si tú caes en dogma espiritual, que son como, sería crear un culto, eso sería una práctica arimánica. Si tú caes en dogma científico, que sería como decir que solo los doctores tienen la cura y todos los chamanes no saben nada, eso sería una práctica arimánica, haz de cuenta. Dogma, así como que cerrarte y muy mental y muy así de que a mi manera, yo, haz de cuenta así, fuerza de voluntad y no escucho a nadie, así. Entonces, también llenarte de conocimiento que no nutre al espíritu, ¿ok? No solo, o sea, llenarte así como de conocimiento banal. Ese conocimiento que a la mente o al ego lo hace sentir que es muy poderoso. Recuerden que el plexo solar es como fuerza de voluntad, pero en la sombra se siente como ganas de tener poder o algo así. Entonces, o poder sobre los demás o algo así, o sobre tus impulsos luciféricos, así como muy, muy controlador. Pero bueno, entonces tener conocimiento que no te nutre para nada, haz de cuenta... poder recitar, bueno, es que yo antes que estudiaba filosofía, me acuerdo que estaban estos filósofos que entre ellos podían recitar como libros de filosofía, así de que en la frase, en la página 200 no sé qué, decía que bla, bla, bla, bla, pero en verdad era nomás como un conocimiento muy egoico, muy mental, que nomás te sirve como para ganar un debate intelectual, un debate egoico. ¿Verdad? En verdad no creces como persona, en verdad no aprendiste nada, nomás estás como repitiendo como una máquina, ¿eh? Ahorita hablamos del aspecto maquinario de Ahriman, es a lo que quiero llegar. Pero bueno, nomás estás repitiendo conocimiento, estás como tratando de demostrar que tu mente o tu ego es muy avanzado, es muy superior, es muy inteligente, haz de cuenta, puedes guardar mucha información o algo así, pero en verdad no nutre, no estás aprendiendo nada, en verdad no estás creciendo, nomás estás así como maquinariamente cosechando como facts o datos o algo así, pero bueno, tal. La escultura y la arquitectura es dominada por los impulsos arimánicos. Ya ven que les había dicho que Lucifer dominaba la poesía y la música. Entonces, la escultura y la arquitectura es por ejemplo, una arquitectura arimánica sería como un cuarto cuadrado y luego con el techo así muy bajito, como lo hacen como para... cuidar espacios, como para no desaprovechar espacios, para si no necesitas más altura, para que no toman en cuenta los sentimientos, no toman en cuenta como las emociones o esa expansión, sería como muy constringido. También sería como una arquitectura que se siente como un laberinto, como la mente. Los seres que tienen estos impulsos abrimánicos empiezan empiezan a copiar desde el creador. Entonces estás creando desde el ego y la mente, se ve como un laberinto. Entonces, no sé si hayan ido así como que a casa, bueno, aquí en México son casas más viejitas que son de que un chorro de puertas, así como para entrar a muchos lugares, o hay de que la sala y el comedor todos están así en un cuartito separados, en vez de los planos más modernos que tienen así como que un plano abierto, ¿verdad? Que la sala y el comedor están abiertos y hay luz solar y hay plantitas adentro. En una arquitectura arimánica sería muy constringido, todo cuadrado, todo mecánico, nada de luz solar, eso que luce todo artificial, muy mecánico. Como que la función va delante de la armonía y todo eso que sería como más del corazón, ¿no? Rudolf Steiner hace una observación muy interesante, muy chistosa, porque recuerden, él estaba escribiendo todo esto hace 100 años, entonces él usaba un lenguaje, o sea, él usaba su lenguaje que, él tenía sus visiones, era clarividente, y luego usaba el lenguaje que podía, así como para describir lo que iba a pasar, pero antes no existía la tecnología que hay ahora, entonces lo escribía muy chistoso. Pero vean, por ejemplo, yo siento que en partes estaba él viendo el mundo de los facts o de los datos curiosos. Cuando, o esos videos de que te metes y 10 datos curiosos acerca de la comida chatarra. Y es como información, pues es información arimánica, así diría Rudolf Steiner. Pero es como información chatarra, o sea, como que en verdad no estás aprendiendo nada, en verdad nomás estás como consumiendo información, facts, como saturar la mente con esa información innecesaria, sería como alimento para la mente, pero no para el espíritu, ¿verdad? Y también, por ejemplo, Rudolf Steiner habla y se enfoca un chorro en esta parte de que las personas que se vuelven dogmáticas con las escrituras de la Biblia, Rudolf Steiner dice que estas personas forman parte de la preparación para la encarnación de Ahriman. Entonces, si lo vemos así como él presenta su material, él dice que los dogmáticos, los que agarran la Biblia y te dicen, aquí dice bla bla bla, son hipermaterialistas, ¿verdad? Como dijimos, estos textos escritos por alquimistas y por maestros de escuelas místicas, no estaban hechos para verse con los ojos materiales. Se sienten con el tercer ojo, se leen con otro ojo, con el ojo del conocimiento, el que ve más allá de la ilusión. Entonces, cuando llega así de que una persona de la religión organizada y se pone a leer la Biblia y palabra por palabra te dice que así van a ser las cosas, que leen estos libros tipo el Apocalipsis, que son visiones cósmicas, o sea, ese libro es un viaje de DMT. O sea, bueno, no sé si, o sea, sí, se ve así que muy, muy simbólico, y te lo leen así tal cual como si fuera algo material físico. Rudolf Steiner dice que eso es un impulso arimánico, o sea, satánico, es satanismo. Te estás dejando llevar por el ego, por Satán, por el hipermaterialismo. No le estás entendiendo que se lee con el espíritu y el corazón. Pero si tú no tienes esa conexión, ¿cómo lo vas a leer? ¿Cómo vas a presentarlo? ¿Cómo le vas a entender? No le entiendes. Entonces, Ahriman va a tener una reencarnación física. Y Rudolf Steiner no dijo exactamente en qué momento, pero su reencarnación viene junto con el impulso transhumanista y con el impulso de la caída de conciencia que va con una hipermentalidad y una hipermaterialización de las cosas. Entonces, Ahriman va a tener su propia reencarnación, su propio avatar. Así como Lucifer tuvo su avatar, Cristo, Jesús vino y fue un avatar para enseñarnos el camino de la conciencia cristalina, y Ahriman viene a tener su propio avatar, o sea, su reencarnación va a reencarnar. Y hay preparaciones que se estaban haciendo para que este ser pudiera reencarnar y que fuera como pasar desapercibido, que las personas lo abrazaran, porque va a haber gente que va a abrazar el impulso transhumanista y 100% van a tener esta caída de conciencia donde se empiezan a hacer como Borgs, se empiezan a hacer maquinarios y robots. Ahorita hablamos de eso. Entonces hay preparaciones y varias son que te vas a volver como obsesionado. Te vas a volver obsesionado con la materia, el mundo material, las cosas materiales, tu apariencia física, la mente, el ego, cuánto tengo, cuánto también cosas como, bueno, sí, todo lo material, ¿ok? Y vamos a perder la creencia de que el espíritu existe. Vamos a perder la creencia de que existe el astral, de que el mundo de los sueños significa algo, va a ser como algo bien arbitrario. Eventualmente vamos a perder la capacidad de soñar, de poder interactuar con ese mundo. No vamos, o sea, digo vamos, es la humanidad, pero tú y yo no. Si estás viendo esto, tú no. O sea, es gente que va a manifestar esa caída, así se van a ver ellos. Y mientras la gente que esté subiendo a tener una sesión de conciencia, vamos a cultivar ese amor por lo bello, el amor, espíritu, el mundo del astral, aprender acerca de cómo manejar el mundo espiritual y todo eso, ¿verdad? Pero las personas que caigan en conciencia en el mundo de los transhumanistas, literal no van a creer que el espíritu existe, literal no van, va a ser una burla para ellos nuestro trabajo, vamos a ser una burla para ellos, van a negarlo completamente, van a negar a Dios, la fuente, lo van a describir muy, muy científicamente, muy materializado, muy sin amor, sin emociones, sin todo esto sublime que ocurre en estas densidades altas de conciencia, todo va a ser así muy tan, tan, tan, tan, punto final, se cuenta así. Otras personas que van a manifestar esta caída de conciencia junto con los transhumanistas aremánicos van a ser los espíritus luciféricos, que son personas que no están centradas, más o menos, ¿ok? Hace cuenta que se dejan llevar mucho por sus cuerpos sutiles, su cuerpo emocional no lo pueden manejar, se dejan caer por las tentaciones, se dejan caer por sus impulsos bestiales, haz de cuenta, la marca de la bestia, los tres chakras bajos, se dejan llevar por sus impulsos, tiene una caída de como emoción, se cuenta que se sienten como niños chiquitos, las personas que tienen un impulso luciférico, se sienten como niños chiquitos, que no quieren crecer, que no quieren aprender, no tienen disciplina. Entonces, estos seres luciféricos van a ayudar a Ahriman a tener esta reencarnación. Rudolf Steiner describía que iban a haber psíquicos, artistas, personas que cayeran en hedonismo y así como que quieren libertad desesperadamente y en locura, eran lunáticos. Y estas personas, personas con los impulsos luciféricos, ayudan a la encarnación de Ahriman porque desesperadamente están buscando el control, pero no quieren tener la disciplina de lograr el control. Entonces llega Ahriman con toda su tecnología que crea de la mente, o sea, los científicos, no todos los científicos, hay científicos buenos, ¿verdad? Luego hablamos de eso, pero estamos hablando de la sombra, ¿verdad? Pero se cuenta los científicos, doctores muy mentales que niegan que el cáncer es algo emocional, cosas así, muy, muy así, muy dogmáticos, ¿no? Muy cuadrados, muy así. Llegan todas estas personas y hace cuenta que Ahriman se va a presentar como un salvador, se va a presentar como la solución a todos los problemas luciféricos de la humanidad y se va a presentar como un rey, como un salvador, como wow, un dios, una cosa así bien loca, se va a presentar como un ilusionista. Bueno, entonces, digamos que hay una persona que está cayendo en impulso luciférico de la gula, que es comer de más, comer porque tus emociones, no puedes regular tus emociones te lo piden, en vez de trabajar la emoción, nomás como, ¿verdad? Entonces caes en gula, pero no quieres hacer la disciplina de investigar la sombra, de cambiar de disciplina, todo eso, no lo quieres hacer. Entonces va a llegar un científico del impulso transhumanista o arimánico que te dice, hey, yo te puedo operar, hey, yo te puedo dar, tómate estas pastillas, te van a desinhibir no sé qué y van a hacer que dejes de querer comer o van a querer y te van a... Mucha ciencia mental, mucho estarle moviendo la química del cerebro, mucho mental, ok, todo eso. Y externo. Entonces va a llegar este ser arimánico y les va a dar como la solución a sus problemas. Les digo que Ahriman nace de una necesidad de controlar a los personas luciféricas, pero es una ilusión, porque el verdadero problema no tiene que ver con la gula, ¿verdad? No tiene, es más bien una falta de disciplina, es una falta de amor propio, son otros problemas. Entonces el problema no se soluciona. Entonces es un mundo ilusorio donde ambas personas están perdidas, son almas perdidas, ¿ok? Bueno, lo que les decimos almas perdidas, ¿verdad? Estas personas que no tienen un control de ellos mismos son ayuda para Ahriman. Psíquicos caídos, ¿ok? Psíquicos que nomás funcionan como, o sea, que hacen de este tipo de trabajo una burla. Artistas que hacen del arte una burla están ayudando a Ahriman, ¿ok? Entonces, hay preparaciones para las reencarnaciones de Ahriman. Uno es como eso y crear... Es más, los mismos seres arimánicos están desestabilizando al colectivo y están desestabilizando a estas personas que pueden tender a caer en impulsos luciféricos. Entonces, los desestabilizan con tecnología, los desestabilizan con corrientes vibratorias así en la atmósfera que te hacen así como que desequilibrarte y manifestar estos impulsos luciféricos. Te estabilizan psicológicamente con técnicas de luz de gas, ¿okay? Busquen acerca de luz de gas o gaslighting. Entonces crean esta desestabilidad en las personas para luego, cuando tienes un psique fragmentado, ellos llegan y encriptan la información que ellos quieren, ¿okay? Es una técnica de Ahriman. Entonces, cuando tú crees que te has reparado porque llenó así como que los huequitos de tu dolor, pero sigues igual de fragmentado, si no es que más, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que hace la luz de gas, que tú haces cuenta que te rompen o te desestabilizan poquito y luego llegan y encriptan mentiras, encriptan información. Entonces, tu mundo se vuelve ilusorio. Entonces, están haciendo esto de manera global en toda la Tierra, ¿no? Te desestabilizan así como el encierro que vivimos y luego te dicen puras mentiras y fragmentas y te dicen lo que ellos quieren decir y creas un mundo ilusorio. Y hay más técnicas y lo vamos a ver a través de la serie y a través de los episodios. También, les digo, Rudolf Steiner se enfocaba mucho en las personas religiosas que eran dogmáticas, que leían cosas que no sabían lo que estaban leyendo, no le entendían, pero aún así con mucho fervor te decían que eso iba a pasar. Gente que condena a otras personas por no seguir su religión o cosas así. Entonces, es eso, te agarran cuando estás como así fragmentado o roto o así como en descontrol y empiezan ellos a encriptar la información que es conveniente para Ahriman, o sea, para el ego, para ellos, para su ego, para su propia como, para no tener una muerte del ego, ¿verdad? Están constantemente en búsqueda de no morir. Es una metáfora, tienes que tener una muerte del ego para poder renacer, ¿verdad? Pero ellos están en contra de tener esa muerte del ego, porque ellos, al no creer que existe espíritu y que existe otras cosas, hace cuenta que si la mente es el ego y está creada aquí en el 3D y está creando toda la materialización que vemos, la mente cree que si se muere ya se acabó, no hay nada más, no existe nada. Entonces por eso no se quieren morir, porque creen que se mueren por siempre o algo así. Y está ahí loco porque pues, gente que ha tenido una muerte del ego, te das cuenta de que ay no, pues es que se te muere el ego pero queda espíritu, que es la verdad, que es lo bonito, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay preparaciones para Ahriman y estos personas religiosas funcionan como facilitadores para que Satán o Satanás o estas prácticas satánicas mentales se anclen aquí a la Tierra. Ya sé, siento que no les gustaría escuchar eso, pero absolutamente. Yo siento que personas que no habitamos esos mundos religiosos, yo sí los vemos como la locura literal, como que están locos, están en una caída de conciencia, pero ellos no se ven así y es bien triste. Pero bueno, está bien, hay que anclar como siempre que esto es por libre albedrío. El mundo siempre los está invitando a que tengan una muerte del ego, siempre les están chocando así como información contradictoria a lo que ellos están diciendo siempre y ellos la niegan. Ok, siempre hay así alguien que le diga, ay, pues no sé, el otro día fui con una maestra Reiki y me fue bien, y ellos, no, siempre, ellos lo están negando por libre albedrío. Es bien importante decir eso, ok, para que, porque luego estos seres se hacen las víctimas, pero bueno, total. Ok, esto es a lo que quería llegar también. Ahriman es el impulso del transhumanismo. El transhumanismo, ok, tengo un video donde lo explico todo, ¿verdad? Pero básicamente es las personas que tienen esta filosofía de que nuestro futuro, en vez de ser espiritual y crecer en conciencia y salirnos de la materia y hacernos como energía y crecer y eventualmente con los eones convertirnos en ángeles y así, ellos creen que nuestro futuro es mecánico y nuestro futuro es de silicón. Es bien importante esa palabra. Y nuestro futuro es mental, nuestro futuro es maquinario y inteligencia artificial y máquinas y así de esa forma, ¿no? Entonces ellos creen que ese es el futuro de la humanidad y hacia allá vamos y hacia allá van a impulsar a la humanidad y a las personas, ¿ok? Entonces esa es una caída de conciencia satánica o arimánica. Entonces, una de las técnicas de Ahriman que dijo Rudolf Steiner, lo escribió hace más de 100 años y él dio lecturas y habló de esto y su vida la dedicó a dar advertencias de que esto iba a venir. Una de las promesas de Ahriman es que Ahriman te promete que te va a hacer psíquico. En vez de tú trabajar en tu cuerpo energético y en tus chakras y en tu conexión con espíritu y trabajar en el metaverso orgánico que es el mundo de los sueños, Ahriman va a crear un metaverso sintético, una ilusión. Ahriman va a crear mecanismos donde los humanos puedan leer información unos de otros. En vez de leer sus cuerpos energéticos y tener una telepatía, que son dones psíquicos, cuando aprendes a leer los cuerpos energéticos de otras personas, Ahriman llega y te dice, ponte este microchip y te vas a conectar a la nube y vas a poder tener toda la información de todas las personas que estén conectadas a la nube. Y eso son dones psíquicos artificiales que cuando tú haces eso, impide que tú empieces a trabajar en ti y que tú creas que esto existe. O sea, para empezar ya, los psíquicos que caigan junto con Ahriman, o sea, los seres luciféricos y arimánicos caen juntos. Los psíquicos que caigan eventualmente van a pensar que sus dones psíquicos siempre fueron una mentira y que, porque caen en locura y empiezan a dudar de ellos mismos y eventualmente se van a unir a esta nube artificial. Entonces, en vez de tú trabajar en ti y tratar de conectar con los registros akáshicos, si quieres tener información de algo, o soltar esa necesidad de tener información de algo, o conectar con tus guías espirituales, o conectar con el corazón, que es el que te dice que tengas fe y paciencia y todo va a estar bien, tú te implantas el chip, que, o sea, bueno, total, luego le hago su video, tú te implantas el chip de Elon Musk, y te va a conectar a la nube. Entonces, en vez de hacer el trabajo espiritual que te va a sacar de la materia, el trabajo de sanar el kundalini y salirte por tus chakras o las esferas planetarias y eventualmente graduarte y llegar a la fuente de Dios, es el camino del héroe, el camino del mago, del alquimista, tú te pierdes y te quedas atorado en la tercera densidad perpetuamente. Entonces, Ahriman te promete que te va a dar dones psíquicos. Ahriman te promete que te va a dar dones de sanación. Entonces, va a llegar una persona que tenga, tenga un dolor crónico en el hombro, ¿ok? Y ese dolor crónico tiene información, tiene un porqué, está en tu cuerpo, ¿ok? El chiste es que veas el dolor, lo investigues, te sanes a ti mismo y luego presentas la cura a la humanidad, para que todos sepan de que, mira, este dolor se cura con X ejercicio y por eso me hice maestra de yoga o algo así, ¿no? Entonces, Ahriman lo que va a hacer es que va a crear una pastilla o va a crear un medicamento, o va a crear un inhibidor del dolor así acá en la mente y te lo va a quitar. Entonces, tiene dones sanadores artificiales. No es un verdadero sanador de luz, que son los que se sanan con su propia luz. Tú encuentras la sanación de tu espíritu, que tu espíritu te roga, sana esto y sales de aquí. Ahriman te quita la capacidad de hacer eso y te quita la capacidad de volverte el héroe de tu historia y de sanar y de salir de la tercera densidad. Entonces te quedas atrapado. Entonces, en vez de aprender a sanar tu dolor, investigar el porqué y sacar esa información de ahí, convertirte en un alquimista y en un mago, te conviertes en un ilusionista. En vez de ser un mago y hacer magia verdadera, eres un ilusionista, haces ilusiones y son mentiras. Ahriman combate por medios físicos. Ahriman combate por, recuerden, es hipermaterialismo, o sea, ellos no creen que existe algo más. Combate por medios físicos y psicológicos, porque es hipermente, hipermaterial. ¿Ok? Entonces, te va a hacer creer que estás loco, te va a hacer creer que, haz cuenta así, como que mente, te va a hacer trucos mentales, es luz de gas. Por eso ahorita está muy de moda hablar acerca de luz de gas y cómo te habla el narcisista y así, ¿verdad? Y por medios físicos, y ahorita ya hemos presenciado uno de los ataques arimánicos, ¿ok? No puedo decir esa palabra porque si no me quitan el video, ¿verdad? O sea, eso debería decirles mucho acerca de las tácticas que ya estamos viendo aquí en el presente. Pero bueno, total. Ahriman es conocido como, o sea, si Lucifer tiene su lingo de la caída de Lucifer y es un grupo de palabras como muy esotéricas y tiene su propio significado esotérico que despierta conciencias al hablarlas, Ahriman es considerado el conquistador. Y entonces esto va, o sea, ellos se refieren a sí mismos como los conquistadores, esto es la conquista de Ahriman. También cuando veas así como que en historia o así, siempre que ves como tiranos o dictadores, siempre hablan acerca de su conquista. Es como un virus que quiere conquistarlo todo. Y su campo es la ciencia, es la mente, es la materia, es la fisicalidad. Los seres luciféricos van a sentir como una especie de calidez con estas mejoras en la humanidad, porque van a poder como o controlar su hedonismo, o sea, o controlar su necesidad, o sea, su caos, su desbalance interno, lo van a poder controlar con medicamento o así, o van a poder saciar sus placeres instantáneamente. También hace cuenta que en vez de poder como no hay necesidad en este mundo arimánico, en este mundo transhumanista, no va a haber necesidad de sentirse triste o de sentirse solo, de sentir dolor, porque siempre va a haber una solución para esas cosas, una solución artificial y física y maquinaria y mental, como el medicamento o así, que eso también son técnicas arimánicas que ya hemos visto. Ah, te duele esto, ah, tienes depresión, tómate esta pastilla. Ah, tienes déficit de atención, tómate esta pastilla, en vez de decir, ¿por qué será? O no, nada de eso. Entonces, se cuenta que eventualmente las personas van a dejar de sentir en general, no van a sentir nada. Si no puedes sentir dolor, tampoco vas a sentir amor. O sea, pregúntale a las personas que tuvieron depresión y tomaron así muchos como medicamentos y te dicen que sí, pues ya no me sentía triste, pero no sentía nada. Me convertí en un completo como en un bulto así nada más de carne así caminando por la tierra. Exacto, se empiezan a hacer como robóticos, haz de cuenta, se empiezan a hacer mecánicos. Ahriman considera que los sentimientos no son productivos y no son necesarios también y hay que como que erradicarlos. También piensen en esto, si no hay nada exterior que te duela, no hay por qué mirar adentro, ¿verdad? Y menos si se cree que el espíritu no existe, que se cree que no hay nada adentro. Si tu mundo externo no se vuelve tan doloroso como para que te dé una catarsis y ver dentro y buscar y decir, ya me dolió mucho la materia, voy a ir con un chamán a ver qué me hace o no sé. Si no hay nada adentro que te duela o así, si todo es una ilusión, ¿para qué vas a voltear adentro? ¿Okay? Todos son trucos de la mente. Satán es otra palabra para describir al ego o la mente y significa en arameo, así como antiguo, siempre lo traducían a distracción. Es como el distractor. ¿El distractor de qué? De Dios, del mundo interno. O sea, que esta materialización, la mente así, es una distracción de nuestro mundo interno y de lo que es la realidad. Es una ilusión distractoria. Entonces, van a vivir estas personas llenas de distracción. El mundo transhumanista también, tú te vas a dar cuenta que se mueve muy rápido, hace cuenta que todo el tiempo están sacando nuevos avances, el nuevo celular. Entonces siempre hay distracciones. en redes sociales siempre hay como la nueva cosa, la nueva, el zapato nuevo que se tiene que comprar, el nuevo, no sé, licuadora para hacer smoothies, el nuevo carro, haz cuenta, todo es muy rápido, tan rápido que no le puedes seguir el hilo a las cosas. Eso también es una técnica, que no puedas avanzar tan rápido y siempre sientes que estás atrás y siempre sientas esa ansiedad y que no, como que siempre te va a faltar información, vas a sentir esta necesidad de siempre llenarte información porque te sientes atrás o algo así. Así es como funciona la mente. La mente va hacia adelante, siempre como, bueno, el ego, esa ilusión de querer ir más fuerte de lo que puedes ir, de lo que tu espíritu te pide ir. Y sí, como les digo, piensen en un dictador o hace cuenta en Genghis Khan, que sería una persona que fue poseída por sus impulsos arimánicos o satánicos, que es como siempre necesitar más territorio, más es mejor, nunca es suficiente. Nunca es suficiente para la mente, para el ego. Siempre más es mejor. Fuerza externa, más acción, más dirección, más dominar, más control. Más es mejor, haz de cuenta. También tiene una mentalidad de supervivencia del más fuerte. Entonces está muy asociado con el capitalismo, pero no todo el capitalismo. Un capitalismo, ¿cómo le dicen? Crónico, creo. Pero este capitalismo que es como tirano, como tiranía, ¿ok? No todo el capitalismo es bueno, así igual que, bueno, luego hablamos de la política, porque si hay tal cosa como, recuerden, esto también es amor propio, o sea, el chakra del plexo solar te habla acerca del amor propio, de tú tener dirección y tú tener una orden y tú decidir por ti, no escuchar a los demás y tu camino, ¿verdad? Entonces, el capitalismo nos ayuda como para de que si yo trabajo en mí, el capitalismo me muestra que los frutos de mi labor, ¿verdad? Y si otras personas no quieren trabajar, pues no se los demuestra. Pero sí hay tal cosa como un capitalismo organizado en estructuras fraudulentas, donde pues es una mentira, no importa qué tanto trabajes, no sales adelante, pero los ricos se mantienen ricos, ¿no? ¿Se cuenta? Eso, ¿ok? Luego hablamos de política, no se claven con el capitalismo, por favor. Pero bueno, total. Entonces, se vuelve como la supervivencia del más fuerte, ¿ok? De que si yo hago dinero, yo soy mejor que tú. Si yo te domino, yo soy mejor que tú. Y no solo soy mejor que tú, sino te lo mereces. Te mereces estar así en el eslabón más bajo. Las estructuras transhumanistas tiránicas tienen una estructura piramidal, donde arriba está así como que el más fuerte según ellos, o el que tiene más territorio, o el que tiene más dinero, o el que tiene más mujeres, no sé, así el que tiene más material, más mente, más físico, y luego todos los que están abajo. Y los que están así como que a mero abajo viven una especie de esclavitud donde no son considerados fuertes y es considerado que así como que está bien que ellos estén ahí por débiles. ¿Se cuenta? Tiene esa especie de mentalidad, ¿ok? También es como si yo te hago un truco y tú caes, te lo mereces por débil. ¿Se cuenta que si yo te vendo un celular que no funciona, pero tú me pagas y caes, te lo mereces por débil? ¿Se cuenta? Es ese tipo de mentalidad de yo gano a costa de todo, me es indiferente a las demás personas, sentimientos, todo eso. Por cierto, no sé si ya se dieron cuenta, pero esto sería como masculinidad tóxica, muy arquetípicamente hablando, y Lucifer sería como feminidad tóxica, también muy arquetípicamente hablando. Yo sé que no siempre se manifiesta así, pero estamos hablando así muy, muy dual, ¿verdad? Entonces, Ahriman es un psicópata, es la psicopatía y sociopatía completamente, pero más que sociopatía, es psicopatía, es frialdad calculada a costa de todos los demás. Yo voy por encima de todos los demás, es el yo vuelto una locura. Nada de sentimientos, nada de una como, ni siquiera un intento de ver dentro y así como que buscar el porqué o la moral, ni siquiera un intento, fuera de sentimientos. Estas personas eventualmente se vuelven robóticos y maquinarios y pierden la moral, la pierden, la ven como que es ok. Y bueno, sí, este impulso ya está en la tierra, o sea, ya está manifestándose, es toda la tecnología, todas las redes sociales, música específica, las drogas sintéticas, los medios de comunicación que te mienten todo el tiempo, te dicen, te asustan y luego te dicen mentiras. Entonces, ¿cómo dijimos que era la táctica? Te rompen, te asustan, te cristalizan y luego te dicen mentiras y te van encriptando la información que ellos quieren. Así es como funcionan los medios de comunicación. Por eso yo siempre abogo porque ya dejen de ver las noticias, no les hagan caso. Si quieren buscar, si quieren saber, estar así como que enterados de lo que sucede en la Tierra, busquen periodismo independiente. Okay, porque esos medios de comunicación son títeres para Ahriman y para este nuevo orden mundial que están tratando de hacer. Pero sí, la táctica es como distraerte y luego controlar tu conciencia y eventualmente, o sea, controlar tu conciencia literal con un microchip, literal. Pero bueno, eventualmente te quieren como hipnotizar para que aceptes que tu conciencia sea cosechada, para que aceptes que tu mente, porque ellos creen que la conciencia está en la mente, pero es que tienen una obsesión con saber qué es la conciencia, pero no la entienden ni le van a entender, porque la conciencia es el aspecto espiritual de la mente, pero nunca le van a entender. Entonces quieren cosechar las conciencias y crear como una sola mente, van a crear una especie de registros akáshicos, pero sintético. También van a crear un metaverso sintético, que son todos esos gogles de la simulación. Entonces, en vez de explorar el mundo de los sueños, explorar la glándula pineal y explorar cómo hacer viajes astrales y todo eso, van a crear un metaverso sintético. Te van a quitar la oportunidad de ver hacia el mundo espiritual. Ahriman también calcifica los órganos psíquicos, entonces es todos los químicos que les ponen al agua, y hay unos órganos psíquicos específicos que tenemos, o por ejemplo la tiroides es un órgano bastante psíquico de personas que son sumamente empáticas, y hay estas prácticas donde la medicina no le entiende porque es un órgano psíquico, entonces cuando se altera mucho este órgano te lo quitan, ¿verdad? También así como que la matriz de ciertas mujeres que son como serían muy buenas como creadoras de energía, se cuenta que si se alteran muchísimo nomás te la quitan o algo así. Todas estas son esas técnicas de no le entiendo al mundo espiritual, no le entiendo a las emociones, no le entiendo a los órganos psíquicos, a los órganos etéricos, entonces nomás los elimino. Rudolf Steiner vio en sus visiones, está interesante ver este material porque lo escribió hace tanto tiempo que lo escribía con las palabras que él podía, pero él describe que ve unas arañas, que él ve unas arañas que están atacando los cuerpos sutiles de las personas y que están atacando los cuerpos físicos de las personas. Y ahora en el presente nosotros sabemos que él estaba viendo nanobots que se encriptaban dentro de las personas. Y por ejemplo, esto es a lo que me refiero de que hay una caída de psíquicos que están inestables y que esa caída ayuda a Ahriman. Ellos creen que ayudan, pero no están ayudando al colectivo, están ayudando a Ahriman con su inestabilidad. Rudolf Steiner vio y escribió de esto acerca de unas arañas que eran los nanobots que se atacaban a los humanos, a sus cuerpos sutiles y así como que al alma y órganos psíquicos específicos y así, ¿verdad? Esto de los nanobots, estuvo interesante ver cómo se presentó en la gente que es intuitiva, la gente que tiene como dones psíquicos, que también tiene dones de evidencia y que está conectada con el mundo de los sueños, que muchas veces así es como te llegan tus visiones cuando eres un psíquico. Estas personas empezaron a ver, así cuando empezaron a intuir esa misma situación cuando sucedió lo de, bueno, que ahorita lo estamos viendo todavía, pero ese encierro y eso que nos hicieron, bueno, que las personas les dijeron que se pusieran, la gente empezó, no sé si se dieron cuenta en canales de teorías de conspiración o así, empezaron a decir de que no, ahí tienen nanobots y microchips y son cosas adentro de la, y se hace cuenta que lo empezaron a intuir, o sea, empezaron a sentir el que algo iban a meternos, haz de cuenta. Está muy interesante ver cómo si hay gente despierta. Solo les recomendaría que trataran de no entrar en pánico o ese pandemonio, porque otra vez, hay psíquicos caídos que van a manifestar una psicosis o así como una fragmentación muy fuerte o impulsos luciféricos que luego terminan ayudando a Ahriman. ¿verdad? No ayudan al colectivo, sino como que los ponen más nerviosos o tristes o así. Rudolf Steiner decía que la llegada de Lucifer, que fue hace 3.000 años, no, hombre, hace 5.000 años, que cuando Lucifer reencarnó y pasamos por esa etapa de la escuela, a Lucifer lo superas con tu propia luz, con la verdadera luz, no la luz luciférica, la verdadera luz de espíritu interna, ¿verdad? Se cuenta que superas tus traumas, tus sombras, superas las tentaciones. Y luego decía que a Ahriman lo confrontas, que cuando llegara Ahriman y reencarnara y trajera todo su impulso, que es el impulso mental, transhumanista, maquinario, todo eso, lo teníamos que confrontar. O sea, no había forma de que ningún ser en la Tierra no viera este impulso y tuviera que confrontarlo. Entonces, es confrontar a tu mente, a tu ego. Es como verlo frente a ti y haz de cuenta con fuerza de voluntad traspasarlo, haz de cuenta. Pero es una fuerza de voluntad espiritual. O sea, es mantenerte en el amor, ¿verdad? No es como Ahriman, que es de que fuerzas literal, no. Es acá, es de que fuerza de espíritu, una fortaleza de espíritu. Ahriman era conocido, o le decían el maestro de las sombras, porque trabajaba en la oscuridad, trabaja en secreto. No creo que lo vayamos a ver. Yo creo que está escondido tras de chorro de políticos, ¿no? Ya ven que la política son puros títeres, es un teatro. Igual que las artes, igual que Hollywood, igual que los medios de comunicación, son títeres. Los usan para que te convenzan de ponerte esa cosa, los usan para que vayas a comprarles no sé qué, los usan para encriptar información en el colectivo. Igual los políticos son títeres. Entonces, detrás de todo esto está Ahriman. Entonces, le decían, como les digo, le dicen el maestro de la oscuridad que trabaja en las sombras y es como sigiloso y no te das cuenta de que ahí está, ¿no? Se esconde. Pero pues lo importante es poder identificarlo en el colectivo, identificarlo en su impulso de creación, no tanto él como persona o algo así, sino más bien como un impulso de creación, así de que el impulso mental, el impulso de la tecnología, el impulso transhumanista, la ilusión de que te dicen que te tomes una pastilla y vas a sentirte mejor, o que te subas a la nube y así nunca te vas a sentir solo porque estás conectado con todos o algo así, que no puedas dejar de ver redes sociales, ¿verdad? Que seas adicto a ver Instagram o ¿cómo se llama? El TikTok. Se cuenta que seas adicto a TikTok, que crean este tipo de material que es muy fácil de digerir para que tú creas que estás aprendiendo algo, que estás teniendo conocimiento de algo, pero en verdad nomás es como flashazos así de dopamina mental, ¿verdad? Entonces, a Ahriman lo vas a tener que confrontar día a día. A Lucifer se cuenta que lo vas a tener que como integrar. Se cuenta que son elementos que se sanan, ¿verdad? Si tienes, haz de cuenta, como decía, la gula. Tienes que sanar ese impulso hedonista y ese dolor y ver de dónde viene. Y lo sanas, lo transmutas, ¿verdad? Pero a Ahriman, a tu mente, a tu ego, lo vas a tener que confrontar. Y vas a tener que salir de esos impulsos ahrimánicos que tengas con fuerza de voluntad. Okay, no te vayas a creer lo que ves en la tele, no te vayas a creer lo que los artistas, los títeres te dicen. Es pensar por ti mismo, pensar con el corazón, ¿verdad? En vez de con el ego. Y ser como un individuo, pero sabiendo que eres parte de un colectivo de amor, ¿verdad? Y sabiendo que hay más de esta tierra y que es eso que te pintan que es el futuro y que es como el verdadero metaverso o la próxima generación de humanos o algo así, que van a ser puros bots y cyborgs, literal, eventualmente con los años, que tú lo veas como una verdadera ilusión y que no te metas ahí, que no caigas y que por nada del mundo caigas en las trampas y que no te quiten tu fuerza de voluntad y tu libre albedrío de escoger y decidir y de saber qué te pones en tu cuerpo y qué no, y cómo tú decides consumir tu tiempo y dónde decides invertir tu energía y no darle tu energía al maestro de las sombras, a la tecnología, al transhumanismo, a la mente de otras, al ego. ¿Okay? Y bueno, esa fue mi presentación de Ahriman, de Lucifer y Ahriman. Espero les haya gustado, espero me haya dado a entender. Sí, déjenme todas las preguntas que tengan en los comentarios, ¿ok? Vamos a hablar de esto más, muchísimas veces más. Ok, cualquier cosa que no me haya dado a entender, cualquier así cosilla, déjenme las preguntas y seguimos platicando de esto. Voy a dar también ejemplos más específicos de técnicas que Ari mantiene para encarnar, cómo se ve, qué le pasa a la humanidad que empieza a caer que va a manifestar la caída de conciencia luciférica y arimánica, que es la octava esfera, ok, básicamente es la octava esfera, ya tiene su video, pero vamos a hablar un poquito más, cómo se ven estos mundos. El chiste de aprender de esto es para no entrar, ¿verdad? El chiste es para, cuando yo les hablo de la sombra, no es para asustarlos o para nada de eso, es para que lo sepas identificar, para que no te metas en esos mundos, ok. Tú y yo vamos a un camino orgánico, ok, si quieres, ¿verdad? Vente conmigo. Pero vamos a un camino orgánico, lo bonito, el cristalino. El próximo episodio que voy a tener va a ser del camino cristalino de Cristo, el camino orgánico hacia donde sí debería de ir la conciencia humana si es que quiere trascender el 3D, si es que quiere salir de la ilusión, despertar y co-crear la nueva tierra o el mundo, un mundo donde ya empezamos a conectar con seres multidimensionales bonitos, de que ángeles y así, no los seres parasíticos que se quedan perdidos en el astral, ¿ok? Pero bueno, ok, ya, los dejo. Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video y les mando muchísima luz y muchísimo amor. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos. Bye. Ahriman también se presenta como el con... Ahriman también se presenta como el conquistador de mundos. Se cuenta que cuando acaba con la materia orgánica de un mundo, porque el orgánico para Ahriman no es importante, ¿verdad? Se vuelve completamente sintético y maquinario así. Cuando acaba con el material orgánico de un mundo, se mueve a otro mundo y se vuelve como un explorador de mundos, pero en conquista y en explotador de mundos. Entonces... hay una similitud en cómo las almas orgánicamente viajan a través de mundos para explorar esos arquetipos de conciencia. Entonces vas a Venus para explorar la belleza, vas a Júpiter para explorar así como... bueno, Júpiter es la próxima expresión de conciencia para nosotros. No sé si hayan escuchado acerca de los niños de Júpiter, pero bueno. Entonces vas así a mundos para explorarte, aprendiendo de la divinidad, de que ese planeta viene a enseñarte, lo que viene a el arquetipo de conciencia que carga, ¿verdad? Entonces, Ahriman se cuenta que copian todo lo que hay en el mundo espiritual, pero lo distorsionan. No tienen un verdadero entendimiento de lo que es explorar el cosmos, que es una metáfora para explorarte a ti mismo. O sea, explorar el vacío, el espacio, ¿verdad? Las estrellas, es explorarte a ti, a tu conciencia, a Dios y su creación. Entonces, Ahriman, va conquistando mundos, pero solamente los explota de sus recursos naturales, que es también una metáfora muy simbólica para decir que explotas a la energía femenina o a tu madre o a los vientres de las mujeres, ¿verdad? Hay mucha explotación sexual también en estos mundos del bajo astral y todo eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ok, solo lo quería tocar así súper rápido.